Bueno, mi gente, agarre tu pareja, que ahora es que vamos a bailar. A la cuenta de tres, todo el mundo bailando. Así, así. Nos fuimos. One, two, three.